Yo ofrecí en la campaña atender progresivamente a las personas mayores, a las más pobres, a los que no tienen quien les dé una mano, que son muchos en nuestro pueblo tachirense. Existimos las personas que de momento tienen una jubilación, tienen una pensión del Seguro Social, o han logrado tener bienes de fortuna con los cuales sobrellevar la última etapa de la vida de toda persona. Yo digo que uno tiene que dar gracias a Dios todos los días cuando le permite ver la luz del sol. Y ustedes son unos afortunados porque Dios les ha permitido una larga vida. Y eso es motivo de alegría y de gratitud a Dios nuestro Señor, porque precisamente otros han quedado atrás en tanto que nosotros, Dios nos tiene aquí en este mundo. Entonces, para aquellos que están en este mundo pero que no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades fundamentales, hemos diseñado este programa de atención al adulto mayor, que forma parte de una política mucho más integral, que tiene que ver con las instalaciones a las cuales se ha referido con propiedad el doctor Elvano Carrillo, presidente de la Fundación de Desarrollo Social, que es la institución del Estado Táchira para llevar adelante políticas sociales como la que hoy estamos aquí dándole nacimiento.